Zona Cero. El tema que os sugerimos para esta noche, el asunto que os vamos a proponer, yo creo que va a llamar poderosamente vuestra atención. Vamos a hablar de genética, pero que nadie se asuste, no. La genética tiene muchos misterios, en sí es un misterio, pero si asociamos la genética, las investigaciones genéticas a la historia, seguro, seguro que esto empieza a tener buena pinta. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, aquí descifrando el ADN de Jefferson, fíjate. ¿Tú eres descendiente de Jefferson? Pues creo que no. Jesús Callejo, buenas noches. Muy buenas noches. Tú eres descendiente de Napoleón, claro. Hombre, la duda ofende porque aquí Carlos de color negro, precisamente porque es un descendiente directo de Jefferson con una esclava. Y tú con la mano en el pecho. Y yo con la mano en el pecho. Pero tú no veas. Pues ¿acaso me roban la cartera? Los derechos que me das, descendiente de Jefferson y negro. Sí, pero no te dejan entrar en la Casa Blanca. Bueno, el fallo. Bueno, queridos míos, la genética está de moda y también hay que traerla a la Zona Cero, ¿verdad? Hay motivos más que suficientes. Por supuesto, la genética está últimamente resolviendo muchísimos enigmas históricos. Y eso es algo que nos tiene que congratular, ¿no? Porque, bueno, pues por fin la ciencia, estamos aplicando de una forma muy concreta, muy directa, a resolver muchos enigmas que habían quedado velados pues por los siglos, ¿no? Y no había forma tampoco de vislumbrar una solución posible a muchas de las cosas que aquí vamos a comentar. Y mira tú por dónde la ingeniería genética, es decir, el estudio, el análisis del ADN, está posibilitando con un 100% de acierto el que muchos de esos enigmas históricos se empiecen a desvelar, se empiecen a resolver. Hay muchísimos personajes que buscamos su procedencia, buscamos su origen, realmente si hay que asociarles a tal o cual circunstancia de la historia, y esta noche pues vamos a proponer algún caso. Y seguro, seguro que os va a interesar, por ejemplo, que hablemos de Luis XVII, Carlos Canales, que es un devoto de Luis XVII, él siempre apostó por la posibilidad de tener un rey más allá de Luis XVI, pues está muy, muy defraudado. La verdad es que, curiosamente, el de Luis XVII es de los enigmas ya desvelados, además desde hace muy poco tiempo. Sí. Está completamente desvelado porque el análisis genético de ADN que se ha realizado ha demostrado con seguridad que Luis XVII murió siendo un niño. Bueno, en Francia están muy tristes con esto, ¿eh? Bueno, hay franceses que no. Hay algunos legitimistas que están muy contentos porque abre las vías hacia sus ramas hereditarias, a los que ellos apoyan. Por ejemplo, beneficia a un ciudadano español. A Luis Alfonso. Efectivamente, Luis Alfonso Borbón, primo del príncipe de Asturias. Luis Alfonso de Borbón. Y sobrino del rey de España. Y actualmente, si esto, una vez que se ha confirmado, jefe de la sería Casa Real el jefe francesa. De la Casa Real francesa en la rama Borbón, no en la Orleans. Sí. La verdad es que esto es curioso porque bueno, al fin y al cabo, bueno, aparte de legitimismos franceses al margen, que yo creo que tendrían poca fuerza en una nación tan republicana, lo que sí es cierto es que aclara uno de los grandes enigmas históricos y de los que más literatura ha generado, porque el caso de Luis XVII se convirtió en el siglo XIX algo parecido a lo que pasó con la princesa Anastasia en el siglo XX. Era el mito permanente. O Sebastián de Portugal. O Sebastián de Portugal en el 16. Bueno, Sebastián de Portugal ya llegó a algo más. Sebastián de Portugal ha pasado a la leyenda. Es una leyenda arturiana del fin de los tiempos. Pero bueno, Luis XVII, el hecho de que hubiera podido dejar descendencia y que esa descendencia hubiera sido de alguna manera protegida o cuidada, hubiera generado, bueno, pues al fin y al cabo, la sospecha mítica de que alguien estaba guardando un descendiente de los Capetos para el fin de los tiempos. Claro, pero fíjate, por ejemplo, en el caso, vinculaba al Priorato de Sion, a un montón, claro, de historias muy bonitas. En el caso de Sebastián de Portugal, pues se acuña el término sebastianismo, ¿no? Claro, el sebastianismo es todo un mito, es un mito arturiano, como he dicho al principio, eso de la llegada del rey en el fondo de los, sí, el rey que nunca murió y que volverá en el fin de los tiempos cuando Portugal lo necesite. Bueno, sí, en el caso de Luis XVII no era tanto él como sus descendientes, la línea supuesta que habría continuado Luis XVII. Con el análisis de ADN, y empiezo por el final, lo que se ha demostrado es que murió siendo un niño, y como murió siendo un niño, no hay descendientes. Pero háblanos, Jesús, del misterio este de Luis XVII, porque yo estoy muy confundido. Estoy ahora mismo con mi pañuelo de encaje, aquí llorando amargamente, porque cuéntanos. Os cuento, un poco por encima. Estamos hablando del príncipe Luis Carlos de Francia, que era el hijo de los guillotinados Luis XVI y María Antonieta. Eso acabó muy mal. Acabó muy mal. Acabaron perdiendo la cabeza en 1793 y al niño le recluyen en la Torre del Temple en París. Y ahí empieza a surgir la leyenda. Hombre, en la Torre del Temple. Claro, fíjate. Pues, claro. Qué nombre más emblemático. Como Jacques de Molay había sido vengado. Claro, efectivamente, ya hablábamos de las maldiciones templarias, sí, y una de ellas era esta. ¿Qué ocurre cuando este niño ingresa en la prisión de la Torre del Temple? Ahí se empiezan a barajar muchísimas especulaciones, porque claro, físicamente ya nadie ve a este niño. Unos dicen que realmente logra escapar de esta prisión y lo sustituye por un doble, por otro niño que más o menos se parece a él y que realmente sería el que moriría en prisión. y por lo tanto el auténtico Luis XVII, al escaparse, se casa, tiene descendencia y habría un linaje oculto, una descendencia real al trono de Francia. A lo merovingio, vamos. Claro, ese es. Entonces, ahí todas las especulaciones son posibles, incluso que era, pues eso, al ser descendiente de los merovingios, pues también sería descendiente de ese linaje real, de esa sangre real, de ese grial, que sería ni más ni menos que la descendencia que tuvo Jesús con María Magdalena, ni más ni menos. Y todos están contentos. Y todos están contentos, o sea que fíjate hasta dónde llega. Pero llega el ADN y les ha dado el golpe de gracia. Ahí sí que han perdido la cabeza todos aquellos que defendían esta teoría conspiranoica, porque en el fondo estamos hablando de una teoría conspiranoica. O sea, que murió infante. ¿Qué ocurre? Que se ha demostrado que el príncipe Luis Carlos de Francia murió cuando tenía 10 años, por lo tanto no pudo dejar descendencia, en la Torre del Temple de París de tuberculosis, el 8 de junio de 1795, más o menos 2 años después de que hubieran muerto sus padres guillotinados. Así que la prueba del ADN, una vez más, ha sido en este caso decisiva. Es una prueba que realizaron conjuntamente el profesor Jean-Jacques Casimann de la Universidad Belga de Lovaina y el profesor Bernard Brickmann de la Universidad Alemana de Münster. Y cómo o qué pruebas utilizaron para determinar que realmente estábamos hablando que Luis Carlos de Francia era, por lo tanto, el hijo de María Antonieta. Me refiero a los restos, ¿no?, que se han encontrado. ¿Qué restos? Bueno, pues era muy difícil averiguarlo porque, fíjate, desde el siglo XVIII hasta ahora. Pero mira tú por dónde se conservó el corazón disecado del delfín de Luis Carlos de Francia. Y ese corazón, que sí se sabía un poco la genealogía, ¿no?, y a dónde había ido a parar, que era ni más ni menos que a la cripta real de la Catedral de Saint-Denis de París, pues analizan genéticamente este corazón junto con 3 muestras del cabello de María Antonieta. Y llegan a la conclusión estos 2 profesores de genética, al 100%, una investigación que se realizó en el año 2000, que era hijo de María Antonieta, aquel que murió en la Torre del Temple de París. Por lo tanto, ya quedaba dilucidado uno de esos enigmas y, por lo tanto, uno de los mayores misterios de la Revolución Francesa. ¿En qué se basan? Esto es un dato que en este caso ha sido aplicado, aunque en otros casos la genética o el ADN va por otros derroteros. Pero aquí hay una cosa muy concreta, porque existe un tipo de ADN, que es lo que se llama el ADN mitocondrial, que se encuentra fuera del núcleo de la célula, que es el que se transmite inalterado de la madre al hijo. Por eso digo que la certidumbre es del 100%. Del 100%. Que nos hemos quedado sin un enigma. Pero fíjate lo complicado que fue la investigación, bueno, que es absolutamente apasionante, porque es curioso que cuando empezaron a hacer la investigación, como tenían que cruzar, no bastaba con saber que el origen del corazón conservado era el de Luis XVII, sino que tenían que encontrar una prueba fiable del cabello o algún órgano de su madre que pudiera o permitiera compararlo con el del hijo y ver que eran el mismo primero, y luego, si eran el mismo, que ese era Luis XVII y que no había tenido niños, que es algo fascinante. Entonces, es increíble a dónde llega la mitomanía de la gente, porque cuando iniciaron la investigación se encontraron, por ejemplo, con una persona que les ofreció un trapo manchado con la sangre de María Antonieta que un antepasado suyo había recogido el 16 de octubre de 1793. Así que es absolutamente asombroso, que se quedó con un trozo de pañuelo en su sangre. Finalmente, como se ofrecía dudas, consiguieron encontrar en una colección privada austriaca en Holanda, y 2 cabellos en Austria que sin duda alguna correspondían a María Antonieta. Fíjate, es decir, uno de ellos se había transmitido por familia a familia, sí, de un noble de la corte austriaca que había cogido 2 cabellos de la reina cuando se fue a casar a Francia con Luis XVI. De la que fue la diferencia. Algo absolutamente fascinante. Y comparado el ADN mitocondrial de ambos con el del corazón, llegaron a la conclusión de que Luis XVII era hijo de la persona que tenía esos cabellos y que había muerto con 10 años. Desvelado el misterio de Luis XVII, no penséis que aquí se acaban los personajes. No, hay muchísimos más. Por ejemplo, hablando de mitomanías, Carlos, tú que eres bonapartista, estarás encantado con lo de Napoleón, ¿no? Pues no, porque esto va mal, esto tiene mala pinta. Pero Napoleón está fragmentado en todas las partes del mundo. Claro, el problema está en que, bueno, las autoridades francesas acaban de negar o de prohibir el acceso al análisis del ADN de Napoleón. ¿Y por qué? Bueno, de momento Napoleón ofrece una ventaja, es que tiene herederos vivos. Pasa como el caso de Colón, es decir, el duque de Veragua es heredero directo de Cristóbal Colón. Entonces, exactamente igual pasa con el caso de Napoleón. Existe un sobrino, nieto, tataratara de Napoleón, sí. Que es no uno de los líderes actualmente de la casa bonapartista, pero sí una persona que no hay lugar a dudas que desciende de uno de los hermanos de Napoleón y por lo tanto tiene por transmisión, por vía materna, tiene un ADN idéntico al que tenía que tener el genio corso. Sigue viviendo en Córcega, pero él se ha negado a dar cualquier apoyo a la investigación del ADN de Napoleón. Pero el problema es más serio, porque el problema de Napoleón consiste fundamentalmente en saber si quien está enterrado en los inválidos es Napoleón. ¿Y por qué esta sospecha? Bueno, pues porque hay fundadas razones para pensar que el gobierno británico, cuando entregó los restos de Napoleón en 1840, no entregó los auténticos y se quedó con los verdaderos. ¿Para intentar parar el culto? No. El cambiazo tenía algo que ver con una investigación que sí se ha hecho del ADN de uno de los caballos de Napoleón. Pero claro, aquí estamos hablando como de dos pruebas, de dos enigmas. Esto oculta un crimen. Esto que ha quedado delucidado y el otro está todavía por resolver. Uno de ellos es cómo murió Napoleón realmente en la isla de Santa Elena. Que no fue el papel pintado. Hombre, era feo, decían, pero... Parece que le afectó, pero no tanto. ¿Sabes qué? Que fue el gobernador. La versión, bueno, le odiaban a muerte, vaya dos. La versión oficial, cuando tú lees cualquier diccionario, en fin, lo que dicen los historiadores oficiales, es que Napoleón falleció de un cáncer de estómago. Y eso es la muerte oficial. Pero siempre desde el primer momento empezaron a surgir como ciertas contradicciones. Y la primera contradicción era con los testimonios de su mayordomo, ¿no? De la persona que más cerca estuvo de él en los últimos días, en los últimos meses, y que además dejó escrito un diario, unas memorias. Entonces, claro, los síntomas que iba reflejando este mayordomo del ex emperador, que ya era por entonces ex emperador, pues coincidían perfectamente no con un cáncer de estómago, sino con un envenenamiento. Pero claro, faltaba un poco la prueba definitiva. La prueba definitiva llega cuando analizan genéticamente un mechón de cabellos del emperador, de Napoleón. Y ahí es cuando encuentran que Napoleón, como se sospechaba, y además el gobernador estaba implicado, murió envenenado con arsénico. Entonces, esa prueba ya del ADN nos está determinando algo importantísimo, que es la muerte de Napoleón. Pero aquí entra ya el segundo enigma. Muy bien, muere, pero ¿qué ocurre con los restos que los británicos envían a Francia y que estaría enterrado en los Inválidos de París? ¿Son los suyos o no son los suyos? Y claro, hay historiadores heterodoxos, como no, que empiezan a cuestionar que el que está enterrado realmente en los Inválidos no es Napoleón, sino que era un espía de Napoleón. Claro, es que Bruno Roy Henry, que es el historiador francés que ha pedido el análisis de los restos, que el gobierno francés, a través del ministro de Defensa, ha negado, pues lo que sospecha es eso, que en el caso de Napoleón lo que se está ocultando es un crimen, es una historia fascinante. Por si hay la posibilidad de investigar un crimen ocurrido hace casi 200 años a través del análisis de unos restos que en 1840 ya el gobierno británico tuvo la precaución de ocultar. ¿Es verdad? ¿No es verdad? Desde luego Francia no quiere entrar en el debate. Como los descendientes de Napoleón, de manera unánime, todos se han negado a ceder ADN para poder comprobarlo, da igual, porque aunque lo cedieran no hay con qué contrastar. Claro, esa sería la negativa, estaría muy relacionada con lo que acabamos de decir, cuando el historiador Bruno Roy Henry, que es el que más está dando la vara, ¿no?, para que se desentierren esos restos y se haga la prueba genética, dice que esos motivos, los motivos del cambiazo, pudieron ser los de impedir, pues eso, una eventual autopsia al cadáver que les llegaba, y que pusiera de relieve que Napoleón fue envenenado con arsénico. Una pregunta sin importancia, ¿alguien pudo ver el cadáver? Sí, vamos a ver, el cadáver de Napoleón se comprobó una vez de su muerte porque Napoleón tenía un tratamiento incómodo, pero bueno, al fin y al cabo no dejaba de ser una personalidad en su tiempo. Digo, a su llegada a París. No hay pruebas, bueno, es que no llega a París. Es decir, él va a Inglaterra. Inglaterra devuelve los restos en 1840, es decir, 19 años después de su muerte. Sí, eso me refiero. Con lo cual, aunque lo hubieran visto daba igual, porque no había nada que ver. Entonces, claro. No fue embalsamado, no. Claro, hay un principio de buena fe por parte del gobierno británico cuando lo hace a Francia, entonces ya aliada del Reino Unido. Los franceses aceptan el hecho simbólico que les devuelvan el cadáver, pero es que no existía la genética, nadie le importaba un bledo. No, pero lo que llevan son restos irreconocibles. Claro, sí. Pero es que aparte de todo, ¿a quién le importaría lo que hubiera podido haber allí? Era ese gesto simbólico de que no había nada que comprobar en 1840. Lo que nadie pensó es que en el año 2002 alguien pudiera saber exactamente toda la afiliación genética de la persona que allí estaba enterrada. Que en el traslado de los restos de Napoleón desde Santa Elena a París debemos confiar en la supuesta buena fe del Reino Unido. Claro, por eso. Pero bueno, ya se empieza a cuestionar. Pero claro, fíjate lo fácil que es determinar si realmente son los restos de Napoleón o no son. Igual que iba a pasar ahora con los de Colón, ¿no? Y saber por fin dónde está enterrado, si en Sevilla o en Santo Domingo. Pues lo mismo ocurre aquí. La negativa es lo que hace sospechar a estos investigadores que algo quieren ocultar. Entonces, bueno, si realmente el que está enterrado ahí es ese espía a su servicio, un tal Cipriano, que murió en 1817, pues puede quedar resuelto perfectamente. ¿Por qué? Porque tenemos pruebas genéticas, como este mechón de cabellos de Napoleón, y por lo tanto la duda quedaría resuelta también al 100%. Pues con este asunto de Napoleón, yo no sé si nos interesa, Carlos, desvelar los misterios de Cristóbal Colón. Son muy conocidos. De Cristóbal Colón es una historia muy, muy larga. Porque bueno, sobre todo por saber si está en, ¿no?, en Santo Domingo. Claro, el problema de Santo de Cristóbal Colón es muy sencillo. Colón muere en Valladolid. Lo que pasa es que en 1506 es inhumado en un monasterio de la ciudad y 3 años después se traslada a Sevilla. En 1537, a la Catedral de Santo Domingo, porque bueno, para que esté en las tierras que ha descubierto en América, que era la isla española, y se le entierra junto a los restos de su hijo Diego. Ya tenemos dos colones enterrados en la misma tumba. Es que esto es una cosa... No, de su hijo Hernando. Perdón. Porque Diego es el hermano. Diego es el hermano. En 1795, después, durante la paz de Basilea, España cede la isla de Santo Domingo, la parte española, la parte oriental, a Francia. Pero... todos los restos de Colón, alguien coge y para protegerlos de los franceses los llevan a La Habana. Primera mezcla, primer viaje. El problema es que la cosa no acaba ahí, porque en 1877 un grupo de trabajadores desentierran en la Catedral de Santo Domingo una placa de plomo que tiene 13 huesos grandes y 28 pequeños, con una inscripción que dice: Ilustrísimo y distinguido varón don Cristóbal Colón. Entonces, bueno, esto de una manera muy rápida y resumida lo que viene a decir es que la duda fundamental es: ¿se llevaron los restos de verdad de Colón a La Habana o, por el contrario, los dejaron en la Dominicana y se equivocaron? B. ¿Hicieron trampas y llevaron unos restos a La Habana y dejaron parte de la Dominicana? C. ¿Se mezclaron con los de Diego y con los de Hernando? Porque hay por ahí mucho Colón enterrado. Sí. El problema es que ahora mismo nadie sabe qué atenerse. Pero como la gran ventaja en el caso de Colón es la misma que ocurrió en la de María Antonieta, pero con la añadido de que además existen descendientes vivos fácilmente localizables, si se comparan los restos de todos los hermanos se podría llegar a una conclusión. Pero es que incluso cabría la posibilidad que ni siquiera va a hacer falta de compararlo con descendientes vivos. Para esa manera saber si de verdad está enterrado en España o está enterrado en la República Dominicana. O algo muy divertido, puede estar en los dos. Esto no hay hueso que lo resista, ¿eh? No, además aquí estamos hablando también de dos enigmas, un poco como nos pasa con Napoleón, porque es verdad que ahora se está determinando y se sabrá posiblemente a finales de año, según las pruebas que está realizando José Antonio Lorente, el director del Laboratorio de Medicina Legal de la Universidad de Granada, que bueno, es una de las personas más reconocidas y más prestigiosas en este campo. Estamos hablando de dos enigmas. Primero, determinar si los auténticos restos del descubridor de América se encuentran en España o se encuentran en la República Dominicana. Pero, por otro lado, es determinar la identidad del progenitor, porque de esta forma se podrá saber, pues, una de las teorías que están más en boga últimamente, si es el hijo bastardo del príncipe de Viana, en fin, el hermanastro del rey Fernando el Católico, pues durante una breve estancia que estuvo en Mallorca entre 1459 y 1460, fruto de unos devaneos amorosos que tuvo con una lugareña llamada Margalida Colón. Sería fantástico porque sería sobrino de los reyes católicos. Claro, si fuera así... sería algo sorprendente. Es que es la tesis mallorquina que, entre otros, defiende el investigador Gabriel Ver Martorell. Entonces, la tesis es bastante sugerente porque a lo mejor después queda confirmada con el ADN. Y sencillamente dice que los tres hermanos Colón tendrían la misma madre, que sería esta, Margalida, pero de distinto padre. O sea, Cristóbal Colón sería hijo del príncipe de Viana y Bartolomé y Diego serían de un señor distinto. Esto, así que vamos a ver qué queda la cosa. Creo que en Génova están con pancartas en la calle ahora mismo. No, les pueden hacer polvo, ¿eh? Bueno, pues tenemos aquí estos tres personajes, pero tenemos más. Tenemos a Jefferson, sí, tenemos a Hitler. Pero Jefferson es muy gracioso, porque tú imagínate unos niños negros a principios del siglo XIX con cara de billete de dólar. Entonces por ahí vino la cosa, no es una tenemos broma. Tenemos a Anastasia, Josep Mengele. Pues yo creo que eso se presta a un segundo monográfico Zona Cero. Yo creo que sí. Lo haremos próximamente. Pues nada, Jesús Callejo, Carlos Canales, rápidamente dadme un mechón de vuestros cabellos. No, que a saber para qué los querrás. ¿Quieres reconstruirlos?